lienzo que pintara un tal Leonardo en un tiempo pasado. La reina de la risa, la Mona Lisa. En la portada del diario, en la mesa del asilo, de los exilios forzados, de repente un jubilado que pintaba hace mil años cogió la foto en su mano. No hay datos de cómo llegó hasta el Louvre mi conocido artista, apodado el ciclista, porque cogió un pedal en la barra de un bar y nunca lo pudo soltar. Acostumbrado a un calendario, con la foto de una dama, medio desnuda en la cama, se perdió entre tanta sala buscando una sola cara, pero al fin con ella dio. Locamente enamorado de ella. Locamente loco por tenerla. Lejos del Louvre, más cerca de su puerta, la Gioconda debe estar colgada de la percha. El único mortal la ha visto llorar. Necesito que me des abrazos, ni el roce de tus labios. Eso sí pediría, no me falles ni un día, que el olvido del amor siempre rompe el corazón. Dispuesto a echarle mano al cuadro, acabó en comisaría, delante de un policía, doctor en psicología. Qué diagnóstico que había, gran ausencia de razón. Pido perdón por todos los detalles que no he podido darles. He querido contar con total seriedad un romance fugaz que acabó al empezar. Nunca pudo entrar ya en el Louvre, la Gioconda que esperaba la visita del Tamara, sin poder cambiar la cara, sonrió como si nada, llorando en su corazón. Locamente enamorado de ella. Locamente loco por tenerla, lejos del Louvre, más cerca de su puerta, la Gioconda debe estar colgada de la percha. El único mortal que la ha visto llorar.